Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Sí, ¿cómo suena? Sí, dos, sí, probando, sí, ¿cómo está sonando por ahí? ¿Cómo nos estamos escuchando? Sacándole la tierra a estos micrófonos, sacándole la tierra a la mesita. Por ahí, ¿cómo vamos? Ahí sí. Queridos compañeros, queridos vecinos del puto mundo, queridos compas, estamos nuevamente en una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Está un poquitito Saturn Sound para eso, ¿no? Por ahí sí. Por ahí como nos estamos escuchando, esperando obviamente que estemos sonando bien, pues queridos compas, porque está lleno de tierra aquí la mesa, güey. Y el micrófono también, ¿para qué decirlo? También está lleno de tierra. Y también el antipop. ¿Ustedes saben lo que es el antipop? Esto es el antipop. Esto. Eso que suena así. Como una telita, obviamente, para que no suene el... Para que se coma el... Eso es, pues, queridos compas. Oye, qué bueno estar de nuevo. Oye, qué bueno estar de nuevo, queridos compañeros. Los extrañamos. Queridos compas, los echamos de menos. Nos fuimos harto rato. de la segunda semana o la primera semana de enero, si no me equivoco. Claro, el último programa, si no me equivoco, fue el 5 de enero, si no mal recuerdo. Ya, y luego de eso nos desaparecimos hasta ahora. Es decir, estamos hablando 5 de febrero, 5 de marzo, 5 de abril. Ah, no es tanto, como 3 meses. Pero igual fue como caleta. Bueno, 3 meses igual es harto. Un mes ya es harto, bueno. Pero aquí no paramos, pues, compas. Si todo sale bien, obviamente. Si todo sale bien, de aquí no paramos hasta fin de año, pues, queridos compañeros, porque ya comenzamos lo que es una nueva temporada de lo que es Contra Babilón, de lo que es, siempre de lo que es. Si ustedes, queridos vecinos, queridos compañeros y compañeras y compañeres, si ustedes recién se vienen a interiorizar de lo que es Contra Babilón, se vienen a, vienen a escuchar este programa, si ustedes dicen, oye, sí, vamos a escuchar a ver qué onda, qué tal, a ver qué nos parece este programa, si es malo, si es bueno, si es entretenido, si entrega buena información, si entrega buena música, si no, no, solamente tienen que dar vuelta a la página, pues, queridos compas, obviamente nadie está obligado a estar acá, pues, o sí. O a ustedes los obligan a poder escuchar este programa, a lo mejor los torturan para poder escuchar este programa. ¿Ah? ¿Será así o no? Esperando que no, pues, compas. Este aplauso es para cada uno de ustedes. Este aplauso es para cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón que también nos siguen apañando durante esta undécima temporada. Que me cagué de psiquis tratando de ver cómo le llamábamos a la temporada. Porque ya, décima temporada y ahí estamos bien. Y después, onceava temporada, undécima temporada, once, no sé, temporada número 11, ¿cómo salía más fácil? Y uno se caga la psique, como que de repente, como que en algún momento en el colegio yo creo que nos pasaron ese tipo de cosas, pues. Como se decía, duodécima, undécima, y ahí como que el departamento de graneo de la Contra Babilón, ahí se estuvo graneando, pues. Y no sabíamos cómo llamarle, pues. Y después dijimos, sí, pues, es undécima temporada, es lo que más suena, ¿ya? Oye, no sean así, pero si uno se granea, pues hay cosas obviamente que a uno se le van olvidando, y más cuando uno ya está más viejito, el Alzheimer a uno ya le empieza a jugar una mala pasada por la memoria, cabros, ¿ya? Así que esta undécima temporada, queridos compañeros, harto aplauso, gracias. Queridos compas, bienvenido a este programa, 1:40. No cambiamos mucho del año pasado. En realidad, para ser bastante franco, no cambiamos en nada. No cambiamos en nada, ni siquiera hicimos unos pequeños separadores, algo así. No cambiamos nada. Va a seguir el programa tal cual como estuvo la temporada pasada. Y tal cual como ha llevado 10 temporadas. Así que no hemos cambiado mucho. Malo. Pero la buena música sí que sigue sonando, porque la buena música es la que se lleva aquí todos los premios, se lleva todo, por compas, todos los aplausos. Se lleva también todo nuestro corazón, porque a través de las canciones, a través de la música, entregamos opiniones. Eso es la música, entregar opinión, entregar un mensaje, que sea claro. Ya, que sea lo más claro posible. Ya, en oportunidades hay mensajes que son más poéticos, más pa' dentro. Pero bueno, se entrega ese mensaje, y esperando también que ese mensaje que es como más poético, más cuático de entender, también pueda llegar al piuque de cada uno de ustedes, queridos compañeros y compañeras. Así que eso, comenzamos con la buena música. Eso era Rocco con Dale Dale Guacho. Quisimos empezar con un tremendo temón de Rocco. Buena banda Rocco. Tengo como 3 temas de ellos. Parece que no tengo más. Si tienen más temas sería, pero espectacular poder tenerlos. Espectacular en nuestra enciclopedia de música. En nuestra ¿cómo le llamaríamos? Porque somos como coleccionistas de música. Nos gusta harto la música en todos los estilos, ¿ya? Así que eso, queridos compañeros, queremos darle la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Y obviamente le damos la más grata de las bienvenidas a cada una, pero a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque ya cuando comienza a sonar, sí vecina, sí vecino, a lo mejor usted que viene recién enterándose de lo que es este programa, cada vez que comienza esta música, mire, escuche. Cuando comienza a sonar esa cortina de radios cómplices de la Contra Babilón, significa que tenemos que saludar a cada una de ellas, que por lo menos son las que hasta ahora nos han confirmado su retransmisión durante esta nueva temporada. Undécima temporada, así se llama, ¿no? Onceava temporada, no sé, llámenle como quieran. Así que eso, vamos a saludar a cada una de ellas, ya, a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, como le llamamos nosotros. Ya, queridos compañeros, saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen. Radio Nehuen, el dial virtual, tiene un nombre y se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Todos los días miércoles desde las 22 horas sonando en directo a través de la Radio Nehuen. Sonando también en directo, ¿saben dónde? A través de la Radio Curruf, radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas. Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños de Valparaíso, sábado 23 horas y miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Eupa, Caco, Asalto Mata Radio Rock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid y sábado tarde noche sería por estos lados. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón. Pues queridos compañeros, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas a través de Radio Libre 963.wordpress.com y a través del 96.3 FM. Radio Web Artesanal de las compañeras del Colectivo Feminista Libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, de Orugas y Mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, sonando a través de casandras.org. Radio Sentipensares, www.radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina, que vendrían siendo las 19 horas de acá, de este puto país llamado Chile. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar de esta radio anarquista, Radio La Conquista del Pan, todos los días viernes desde las 23 horas sonando en La Conquista. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Se suman los compañeros de la Suba al Aire. En algún momento nos estaban retransmitiendo, luego nos subimos más. No sé si en algún momento pararon de retransmitirnos en realidad. Pero nuevamente los compañeros dijeron ahí presente, queridos compas, Suba al Aire desde Bogotá, Colombia, jueves 18 horas, subalaire.org. Si no me equivoco, ¿no? Oh, no tengo aquí la información de la Suba al Aire, bo. Enteramente de pago que soy. Espérenme un segundo porque el sacar inmediatamente no es posible que estemos saludando una radio nueva que se viene a sumar. Que se viene a sumar a las radios cómplices de la Contra Babilón. Y no tengamos la información. 88.4 FM, queridos compañeros. 88.4 FM y a través de subalaire.com. subalaire.com, ahí tenemos la información. Si la teníamos aquí escondida, mentira, la buscamos recién, ¿para qué vamos a estar cuenteando? Y ustedes saben de que eso pasa en los programas en vivo. Le diste color. Radio Ucán Libertaria, directamente desde San Fernando, todavía aguantándonos, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio Lapquenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lapquenche, miércoles en directo, 22 horas, po. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas, ya, y después retransmisiones en diferentes horarios, Radio 31 de Enero, compas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de radioextremo.cl. 22 años movilizando sueños desde Reñaca Alto en Viña del Mar. Todos los días viernes desde las 20 horas. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson, Argentina. Ahí nosotros siempre, durante la temporada pasada, nos equivocamos todos los putos, todas las putas semanas, porque siempre decíamos barrio Neuquén, si no me equivoco, y es barrio Rawson, po. Estamos terriblemente mal, po. En Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 22 horas. Saludamos también a una nueva radio cómplice de la Contra Babilón, que en realidad no es tan nueva. ¿Ya por qué? Porque desde octubre del año pasado que ya nos estaban retransmitiendo y no teníamos información de eso. Pero ahora sí la tenemos, pues, compas. Radio La Malva. Radio La Malva, directamente desde el Ateneo Libertario de Cabañal, en Valencia. Todos los días lunes desde las 12 horas, todos los días lunes desde las 12 horas, a través del 104.9 de la frecuencia modulada y a través de radiomalva.org. Así que muchísimas gracias a los compañeros de la Radio Malva, ahí en el Ateneo Libertari del Canavial. Muchísimas gracias, queridos compas. Y ahí teníamos, y ahí tenemos las radios cómplices de la Contra Babilón. Sabemos que hay otras radios que se están sumando, pero que nos van a entregar obviamente el horario y el día en que vamos a estar sonando, ¿ya? Entre ellas está la Radio Chapita, junto con eso está la Radio Galáctica, si no me equivoco. Bueno, vamos a tener mayor información dentro de los próximos programas, queridos compañeros. Así que este es un aplauso a cada uno, a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica, queridos compañeros. Así que eso, seguimos sonando obviamente en diferentes redes, seguimos sonando a través de diferentes medios, seguimos sonando a través de radios alternativas, seguimos sonando a través de radios libres, seguimos sonando a través de radios autogestionadas, radios libertarias, radios contestatarias, radios anarquistas, radios comunitarias, radios libres, medios alternativos de comunicación. Esto es Agujero de Salida. Vamos a tocar dos temas que se habían quedado ya en la pauta, imagínense, ya en la pauta de la temporada pasada. Esto es Agujero de Salida del disco Tiempos Decadentes. Vamos a escuchar Capitalismo. Y luego vamos a escuchar a la Gran Orquesta Republicana del disco Todo es Posible, que es un discón del año 2014. Vamos a escuchar también Capitalismo. Es decir, el puto capitalismo es el culpable de todo este puto sistema. Los pobres se quedan con las migajas. Todo gira en torno a cuatro millonarios que se reparten el pastel y nos dicen que nos conformemos. Esto es capitalismo. Miseria, barbarie, imperialismo. nos sirve, ya se quemó. Destruimos las armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Nadie con hambre, la pobreza se terminó. Ahora comparte el que tiene con el que no. Fin de los monopolios, empieza el reparto que va a combatir la injusticia. No hay abuso de poder, el poder ha quedado recordado como una gran mentira. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, no, el capítulo. Se terminó, se terminó el capitalismo. Capitalismo, caos, caos, caos. Capitalismo, caos, caos, armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. ¡Cao! Seguimos escuchando Contra Babilón. Medio libre, feminista y ácrata, Lázaro Zamora. 4 años fastidiando machos, ricos, empresarios, ecocidas, políticos, represores y carceleros. Algunos dicen hay cosas que hay que dejar pasar. Este 4 de abril cumplimos 4 años de comunicación libre, feminista ácrata, antipatriarcal, antiespecista, anticarcelaria y anticolonialista. Desde que nos conformamos como medio, hemos acompañado los procesos de liberación de diversos territorios, difundiendo comunicados, huelgas de hambre, protestas, violaciones a los derechos humanos, acciones directas y también instancias creadas para abolir las formas de vida impuestas por el capital. 4 años utilizando la palabra como arma, denunciando sin miedo las masacres genocidas y ecocidas que han ejecutado los poderosos en todos los territorios. Es así como hemos cubierto con entusiasmo y constancia los temas de nuestra línea editorial, que abarca la lucha de los pueblos ancestrales por su liberación del colonialismo, la violencia patriarcal en todos los contextos, la lucha contra el patriarcado y sus estructuras, la existencia de lesbianas, trans, no binarias, travestis, la violencia vicaria, la defensa de la Ñuque Mapu, la defensa por la vida de los animales, la memoria subversiva y las luchas anticarcelarias. En estos 4 años, nuestras notas han sido traducidas a diferentes idiomas, llegando a más de 60 países, rompiendo constantemente el cerco mediático del Estado y los medios hegemónicos, que desdibujan, manipulan y censuran la información. Asimismo, en estos 4 años hemos participado de alrededor de 16 cadenazos radiales, tanto con otras radios de Abyayala como con otros medios compañeros de estos territorios, haciendo fluir la información y retroalimentándonos con las experiencias de otros pueblos. Y algo muy, pero muy importante, es destacar que estos 4 años hemos mantenido un trabajo autogestionado y libre de cualquier financiamiento estatal, de ONGs o extranjero, lo que nos ha proporcionado una autonomía real, libre de partidos y oportunismos políticos, siguiendo siempre una práctica basada en la horizontalidad, el autocuidado y la seguridad de nuestra equipa. Desde la Zarzamora estamos por el fin de la sociedad patriarcal capitalista y especista. No dejaremos de acompañarles y hacer ruido hasta la liberación total. 4 de abril del 2022. Ya, queridos compañeros, ahí estábamos escuchando el audio de conmemoración ya de los 4 años fastidiando de los compañeros del y compañeras del medio libre feminista y ácrata La Zarzamora, que cumplen 4 años fastidiando a través del dial de los medios independientes. Medio libre feminista y ácrata La Zarzamora, 4 años fastidiando machos, ricos, ecocidas, empresarios, políticos, represores y carceleros. 4 años utilizando la palabra como arma, denunciando sin miedo las masacres genocidas y ecocidas que han sido ejecutadas por los poderosos en todos los territorios. Hemos cubierto con entusiasmo y constancia los temas que nuestra línea editorial, como decían las compañeras, que abarcan la lucha de los pueblos ancestrales por su liberación del colonialismo, la violencia patriarcal en todos sus contextos, la lucha contra el patriarcado y sus estructuras, la existencia de lesbianas, trans, no binarias y travestis, la violencia vicaria, la defensa de la Ñuque Mapu, la defensa por la vida de los animales, la memoria subversiva y las luchas anticarcelarias, ¿ya? Así que llevan harto rato, 4 años, que no es menor, queridos compas, las compañeras de La Zarzamora. Así que de acá le mandamos un gran abrazo fraterno, compas, y que sean muchísimo más, que se sigan duplicando, triplicando, cuatriplicando, quintuplicando, no sé, se sigan duplicando, por lo que son los medios alternativos de comunicación, pues, queridos compañeros, en la libre comunicación como derecho humano, no como derecho mercantil, no como derecho comercial, ¿ya? La libre comunicación. Por ahí escuchamos un audio, un comunicado de la Narcich, ¿ya? De la Archi, perdón, de la Archi, en la cual estaban complicados justamente con el tema de la convención, porque creo que hay un ítem, yo no cacho mucho así, yo no soy periodista ni mucho menos, pero tampoco vamos a estar profundizando en los temas, compas, siempre los tomamos así nomás de repente, hay algunos que manejamos un poquitito más que otros, ya, pero hay otros programas que son manejados por compañeros que saben, pues, bueno, nosotros no cachamos nada, pues, cachamos ahí como una pincelada solamente de algo, pero dentro de lo que son los medios, hay un comunicado de la Archi por ahí, ya que indicaba de que... Que al fin y al cabo, para como hacer corto el tiempo, estaban preocupados por las concesiones, ya, por las concesiones de radio, ya. ¿Por qué? Porque quieren de alguna forma seguir cuidando su, que es su monopolio como Archi, ya, su monopolio de medios que son, algunos son comerciales y otros no tanto, pero de alguna forma quieren seguir cuidándose entre ellos mismos, ya. Y creemos, nosotros como participantes de medios libres, que la comunicación es un derecho humano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la comunicación como derecho humano tiene que ser libre. Ya no tiene que ser manejada por ningún tipo de grupo, ya sea económico o no económico, ¿ya? Ya sea comercial o no comercial. No tiene que ser manejada por nadie, ¿ya? Sino que tiene que estar ahí para que la gente obviamente tenga el derecho de poder escucharla o no. Así de simple, la gente es la que decide. Nosotros justamente decidimos si queremos escuchar esta radio o no. Nosotros queremos y decidimos si queremos leer este periódico o no. Así de simple, ya, pero tiene que ser libre, pues. No tiene que tener un fin comercial ni económico, ni ser manejada por diferentes grupos, ya, político, social, comercial, no sé, no tiene que ser manejada por nadie, tal cual indican los derechos humanos, ya, el humano tiene el derecho de tener acceso libre a la comunicación y entregar justamente y poder comunicar lo que estime conveniente, ¿ya? Y ahí tú ves si lo tomas o no. Así de simple, así de simple. Queridos compas, queremos aprovechar justamente esta oportunidad de que estamos hablando de los medios libres de comunicación, como la Zarzamora, a la cual nuevamente le saludamos y nuevamente le mandamos un gran abrazo fraterno por estos 4 años y que sigan duplicándose. Tenemos la declaración de Radio Placeres por la denuncia contra Nelson Aramburu, ¿ya? Queremos ser enfáticos en esto, queridos compañeros, porque los medios libres de comunicación no están exentos de este tipo de complicaciones. Como Asamblea de Radio Placeres de Valparaíso, queremos dar a conocer a nuestra comunidad, tanto territorial como virtual, que recibimos la denuncia contra Nelson Aramburu contra el delito de abuso sexual infantil. La denuncia nos llegó hace 2 semanas a través de la Red de Medios de los Pueblos y pudimos constatar con el equipo radial que esta causa judicial se encuentra abierta e iniciándose en Puerto Montt. Ante este grave hecho, como Asamblea Radio Placeres, queremos declarar lo siguiente. Nos manifestamos en contra de todo tipo de violencia machista y heteropatriarcal, en todas sus formas, tanto para los niños, las mujeres y otras cuerpas disidentes. 2. No toleraremos ni toleraremos conductas ni manifestaciones algunas de maltrato u opresión contra ninguna persona, ya sea dentro de Radio Placeres como fuera de ella. 3. Por lo tanto, hemos decidido a Nelson Aramburu dejar de formar parte de nuestro colectivo y eliminaremos todo material producido con anterioridad para evitar que su voz continúe sonando en nuestro medio. El equipo actual de este medio de comunicación se pone completamente a disposición para apoyar con toda la información y difusión que requieran los compañeros, la compañera denunciante de esta causa, durante todo el tiempo que dure este proceso judicial. No permitiremos que otros sucesos de violencia se vuelvan a repetir, como los acaecidos con Rodrigo Miño, alias Diablo, que violentó a varias compañeras y utilizó el nombre de la radio para acercarse a muchas personas para generar confianza y vínculos que terminarían en casos graves de abuso sexual. Entendemos que esto es un proceso judicial que recién se inicia y será la ley que determinará la sentencia, pero nos cabe la necesidad como medio de comunicación de continuar enfrentando y revisando nuestras prácticas colectivas internas y de nuestras redes comunicacionales para que la violencia heteropatriarcal sea superada en todos nuestros territorios. No más violencia hacia las niñas, las mujeres y cuerpas disidentes. Asamblea Radio Placeres, Valparaíso, 14 de marzo del año 2021. ¿Ya? Eso lo envió hace poco los compañeros de la Radio Placeres. ¿Fue 14 de abril? No, pues todavía no llegamos al 14 de abril. Pues no, 14 de marzo. Ya, pero eso lo habían enviado hace un par de días. Solamente llegó a través de la Red de Medios de los Pueblos, queridos compañeros. Así que desde acá queremos hacer extensivo y saludamos a los compañeros por esta decisión. Decisión, obviamente, que hay que tomar. Pues, si esto no hay que dejarlos, no hay que seguir amparando y ser cómplice de este tipo de maltrato y abuso, menos cuando se trata de niños. Ya, así que eso, compañeros, saludamos al compañero de Radio Placeres, saludamos a la compañera de Radio La Zarzamora, así como saludamos a cada uno de los medios libres de comunicación, que, como les vuelvo a reiterar, no están exentos de este tipo de abusos, ya no están exentos de este tipo de inconveniente, obviamente, que se dan dentro de lo que son los colectivos libres. Ya, así que eso, compas. Esto es Alerta Radio Combate, a propósito justamente de medio ácrata y feminista, como indican las compañeras de la Zarzamora. Vamos a ir a escuchar Anarquía es Amor, para que usted vecino, obviamente, no le ardan las orejas o no le duelan las orejas cuando escuche la palabra anarquía. Pero Anarquía es Amor, así de simple. Alerta Radio Combate, que es un temón. Y luego vamos a escuchar a Doña Maldad con Medios de Comunicación Independientes. Y luego vamos a escuchar a Adelitos con el tema Paz y Anarquía. 3 temones cortitos, pero de los buenos, para poner la oreja a esta hora en La Contra, pues. Lejos del estado está Lucero, bajo un árbol de frutos socializados. Juegan ya los pájaros negros con sus cabellos, planeándole un mundo en el que todos comen. ¿Qué sería de ti sin poesía? Le cantan mientras vuelan sobre las repúblicas. Superficie al punto de parecer más que ser. Solo campos de batalla, enfrentando esclavos contra esclavos. Oh no, no, no, no, no, no, no. Una bomba en su pecho, una bomba en su cerebro. Ven por mí, no, no, no, no, no, no, no. Pájaros en su pecho, enrolan su cerebro y van por vos. Bajo el

Juan Eduardo. Yo ya no quiero estar acá, me estoy muriendo. Me están matando por pensar. Llamen a Eduardo. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Espacio de Trova, uno de los espacios que nos ha acompañado durante todas estas temporadas también. Isabel Ocampo es la muchacha. Es una cantautora que se caracteriza por componer música alternativa y revolucionaria. Llama la atención acerca de diferentes situaciones sociales y políticas, y al tiempo le canta a la vida misma, a la naturaleza, a la gente. Transmite sus emociones y pensamientos, su inconformidad de amor y admiración por medio de canciones sinceras y poderosas. Directamente desde Colombia vamos a ir a escuchar La Muchacha, en la cual aparece con Santiago Navas, con un tremendo tema llamado Lacras Sin Remedio. Y luego vamos a escuchar a otra tremenda cantautora, compositora, oriunda de Caliboro, en los campos del Maule, que aprendió el oficio musical por su familia y que desde adolescente recibió, además de los referentes folclóricos de su zona, la importante influencia de la música popular chilena, desde Violeta Parra a Los Prisioneros, con letras que abordan historias de campo y severas críticas políticas. Evelyn Cornejo se ha convertido en una de las creadoras más importantes de la generación del año 2010 en adelante. Primero La Muchacha, con Lacras sin Remedio, y luego Evelyn Cornejo con Me Voy Caminando, en una versión más acústica. Lo que es la trova libre de la Contra Babilón, La Muchacha, Evelyn Cornejo.

Me entrego a este mundo, a la noche, al destino. ¿Qué más voy a hacer si eres malo conmigo? Me entrego a este mundo, a la noche, al destino. Que haga lo que quiera. Que quieran conmigo. Nombre vomitando, lo estoy de mi boca. Los recuerdo, no los quiero. Me voy y te los dejo. Ya me fui al terminal, ya no me encuentras más. Ya me fui al terminal, no me encuentras más. Adiós mi amorcito, me voy caminando. Todos mis amigos me están esperando. Me entrego a este mundo, a la noche, al destino. ¿Qué más voy a hacer si eres malo conmigo? Me entrego a este mundo, a la noche, al destino. Que hagan lo que quieran. Quieran conmigo. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos, vamos a entrar a tierra derecha. Ahora vamos a tratar durante esta temporada, y volvemos a reiterar, durante esta undécima temporada, ¿está bien o no? Undécima temporada, vamos a tratar de durar una hora y media, compas. Vamos a tratar de mantener eso más o menos, ese orden, dentro de todas nuestras posibilidades. Ya, así que vamos a empezar. El primer programa tiene que durar una hora y media, porque llevamos como una hora veinte más o menos pasadito. Así que ya. Vamos a entrar a tierra derecha de lo que es la finalización del programa. Ya que me imagino que van a poner un abucheo ahora, ¿o no? O van a aplaudir, pero también puede ser. Se le hizo eterno, ¿no? A mí se me pasó volando. Es que es rico hacer el programa, pues, compas. Esperando que para ustedes también sea rico, o sea entretenido, sea informativo, sea bueno, po. Buena música también, po. Queremos invitarlos antes que se me vaya, porque nunca paso el avisito. Queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Ya estamos a través de Facebook como Caco Contra Babilón. Está el fans page de Facebook también, Programa Contra Babilón. Tenemos el WhatsApp, Más 569-4214-7247, más 569-4214-7247. Anótenlo por ahí, más 569-4214-7247. Antes que se me vaya. Queremos agradecer a través del ciclo de cine anticarcelario, queremos agradecer a todas las personas, todos los compañeros y compañeras que han solidarizado con la venta de poleras para, en directo apoyo, de Marcelo Villarroel, preso subversivo, ya encanado hace harto rato y esperando obviamente la pronta salida a la calle, que es lo que solicitamos y es lo que exigimos desde afuera, desde esta parte del muro. Así que eso, tenemos esas poleritas que quedan unas pocas, quedan alrededor de 7, si no me equivoco, como 4XL y 3L, más o menos, que nos quedan unas poleritas para el Negro Villarroel. Junto con eso, invitamos e instigamos ya a los compañeros que sigan comprando números de rifa. Prontamente se va a sacar también una publicación a través de Ciclo de Cine Anticarcelario, que también tiene redes sociales, Instagram y Facebook. Ciclo de Cine Anticarcelario y Libertario, para que lo puedan buscar. Y quedan los últimos números de rifa para poder sacar las últimas, no sé si últimas en realidad, pero vamos a sacar un tiraje también de poleras con un diseño exclusivo, gracias a los compañeros de Muerdago Taller, gracias a Viejo Ted, ya, y un gran aplauso para el compañero, y un gran aplauso para Juancho también, que nos está apoyando con la serigrafía para poder sacar estas poleras en directo apoyo de Mónica Caballero y Francisco Solar, ya, prisioneros anarquistas, ya, que están en las mazmorras del capital de este puto país llamado Chile. Así que también vamos a sacar ese tiraje en solidaridad con ellos, compas. Así que muchísimas gracias. Aprovechamos la instancia de poder agradecer a cada uno de los compañeros y compañeras que ya han solidarizado. Y junto con eso también invitamos a los demás para que también puedan hacerlo. Ya son diferentes alternativas, diferentes situaciones, diferentes acciones solidarias para nuestros compañeros presos, que justamente no hay que olvidarlo jamás, pues, compas. Ya, así que eso, queridos compañeros, queríamos dar a conocer también. Junto con eso, vamos a comenzar con las actividades, ya todas las, tocadas que se vienen, actividades que se vienen pronto, queridos compas. Ya las tenía por acá. Y que en oportunidades también sacamos de diferentes lados. Ya, aquí tengo, compas. Tocata Lapio en memoria de Lolito. Esto va a ser el día domingo 24 de abril desde las 15 horas en la fábrica subcultural. Van a haber bandas como Sobrino de la Tía, Mala Curaera, Escopetazo. ¡Qué bandota, Escopetazo! ¡Es una bandota! Paco Quero, Orden Criminal, La Puerta Rap, Autosabotaje, Psico Sid. Feria Libre, aporte voluntario, alimentos y materiales de construcción. Se reserva el derecho de admisión. Tocata Libre, actúen machistas y huetismo. Tocata que se reserva el derecho de admisión para violetas y abusadores. Esto va a ser el día 24 de abril a las 15 horas en la fábrica subcultural. No saben qué parte. No saben qué parte, pero bueno, ahí pueden entregar mayor información en diferentes partes, pues, queridos compas. Ya. Yeah. ¿Qué se viene ahora también? Se viene, por aquí tenía más informaciones. Espérame un segundo, por acá lo tengo. Lucha sindical, la atención organizativa de los trabajadores en el Chile actual. Charlie Conversatorio, Feria Libertaria, venta de comida vegana. Ya, en la música va a estar Jordan Buendía, nuestro gran compañero Jordan Buendía, que es un tremendo músico, prontamente ya sacando sus discos físicos, ya de lo que es su disco. Y junto con eso, las poleritas también, ya que vamos a tener nuestra polerita, pues, compas, ya de lo que es Jordan Buendía. Bacán. Espacio para niñes, ya. Esto va a ser organiza la Escuela Libertaria del Sur y colabora también Malacleta. Esto va a ser el día miércoles 27 de abril. El aporte es útiles de aseo, ya. El inicio del conversatorio va a ser a las 18 horas. Perdón, el inicio de la actividad de la charla va a ser a las 18 horas y el conversatorio desde las 19:30 horas. Esto es calle Almirante Simpson. Sí, Almirante Simpson, número 72, a dos cuadras de la Plaza Dignidad, compas. Ya se va a estar realizando esta charla conversatorio. perdón. Y se viene también el aniversario Pasto Loco, un taller muralista. Desde el 16 de abril se va a estar realizando esta actividad. Ya Plaza Marina de Gaete en el Bosque. Va a haber malabarismo, música en vivo, muralismo, olla común, feria libre y mucho más, ya. Aniversario de Pasto Loco, taller muralista, compas. 16 de abril, Plaza Marina de Gaete, el Bosque. Desde las... No dice desde las, po. Yo, ¿para qué dije desde las también? Ahí que... con la info, no la di completa, po. Pero ahí desde, no sé, po, desde las 15 horas será. Por dar un horario, ya. Jornada anticarcelaria, compas. También este día, sábado 16 de abril, desde las 15 horas. Conversatorio, Feria del Libro y Propaganda Anarquista. Talleres malabaristas, música en vivo, bingo, cena solidaria. Esto va a ser en Los Baqueanos, número 9700, en Peñarolén. Compas, Los Baqueanos, número 9700, Peñarolén. Agradecemos a los compañeros también de la Radio Chapita y Radio La Tribu que nos enviaron esta información. Taller de preservación de archivos sonoros del año 2022, dictado por el equipo de archivos sonoros de La Tribu, 88.7 FM. Esto inicia el día 24 de abril y finaliza el día 20 de mayo, ¿ya? Día y horario, viernes de 17 a 19 horas. Duración, 5 encuentros. Modalidad gratuita y virtual a través de Google Meet. Consultas e inscripciones hasta el día 20 de abril escribiendo a latribuarchivo@gmail.com. El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, ¿ya? Este es un proyecto entonces a través de La Tribu 88.7. Gracias al compañero de La Chapita que nos envió este informativo también. Obviamente, invitamos a cada uno de los compañeros que nos escuchan, independiente de donde estén, ya, porque sonamos en diferentes radios, en diferentes medios, no solamente en medios chilenos, sino que en medios latinoamericanos, en medios europeos. ¿ya? Invitamos a cada uno de los compañeros, independientes de donde estén y donde se escuche este programa, que puedan enviar justamente la información que deseen que difundamos acá en este espacio, ya un pequeño espacio, pero espacio al fin y al cabo, ya para poder difundirlo desde acá. Así que eso, ya sea música, ya sea propaganda, ya sea información, ya sea audios, también mándennos audio a través del WhatsApp, compas. Y ustedes mismos pueden mandar ahí su saludo, pedir un tema, mandar su información, bueno, todo. Ahora muchas cosas se utiliza el WhatsApp. Bueno, para la mayoría de las cosas se utiliza WhatsApp, así que ahí el programa, obviamente, ¿cómo no iba a tener WhatsApp? ¿Sí o no? Con el WhatsApp. Ya, queridos compañeros, ya nos comenzamos a despedir. Sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, queridos compas, el hecho de poder comenzar con nosotros esta undécima temporada de Contra Babilón. Eso, muchísimas gracias. Agradecemos a cada una de las radios cómplices de la Contra, las que se van a ir sumando también a medida que vayan pasando los próximos programas. Los esperamos, obviamente, la próxima emisión de este programa, la próxima semana, en las diferentes radios, en los diferentes territorios donde se encuentren. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana más. Nos despedimos ya, porque este programa está dedicado justamente y fue dedicado, ya le mandamos un gran abrazo fraterno donde quiera que ella esté. Fue dedicado justamente a la gran compañera Soledad Rosas, ya que tiene una bella historia de amor y anarquía. Si tienen la posibilidad de poder leerla por ahí, léanla, para que se puedan interiorizar de lo que es esta historia de amor y anarquía de Soledad Rosas. Nos vamos a despedir con un tema de Andrea Álvarez llamado 40 minutos, un tema dedicado también a Sole. Hasta la próxima, queridos compas, nos encontramos en la próxima de la Contra. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.